República Independiente presenta este próximo viernes 2 de octubre en Wins Discotheque Anything Goes, una noche donde todo va a bailar. Hip Hop. Y una buena dosis de electrónica hasta el amanecer con los DJs Dr. Leo, DJ G y DJ Plus. Barra libre desde las 9 p.m. Déjate atrapar por la noche. Anything goes. Se vale todo. Hola PZ, soy Dr. Leo y te espero este próximo viernes 2 de octubre en Discotheque Wings, Mirador La Torre. Más información en pzfullparty.com.